Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Buenas noches, estamos amplificando el palenque sonoro por Radio Aital. Y hoy tenemos un especial de una artista supremamente importante de la música del rocksteady, del reggae, y también grabó maravillosos skas. Estamos hablando de una mujer que tiene un recorrido en la música de Jamaica sorprendente. 3 etapas y alcanzó una cuarta etapa, porque cuando sus versiones en ska y rocksteady fueron traducidas al dancehall, impactó de un modo increíblemente global. Justamente esta canción que estamos escuchando de fondo fue regrabada en la década de 1990 en una versión más dancehall por Atlantic Records, nada más y nada menos que por la Atlantic Records, y sonó en todas partes del mundo, por decirlo así. Hace unas semanas hicimos unos especiales sobre los ingenieros de grabación de estudios trascendentales en la historia de la música de Jamaica el siglo pasado, como Studio One y también Treasure Island. Allí justamente también grabó esta artista a la cual le vamos a dedicar esta hora, este espacio del Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Estamos hablando de Dawn Penn. Quien también podemos decir que visita hoy la ciudad de Bogotá en una gira por Suramérica que comienza justamente aquí en Colombia. Hoy vamos a tener la magnífica suerte de escuchar la voz que tiene una historia extensa por contar, desde esos orígenes del ska, donde grabó ella con artistas como Jackie Mito, Johnny Moore, Tommy McCook. Imagínense nada más de quiénes estamos hablando. Y hay que decirlo, la mayoría de las letras, la mayoría de las canciones que canta esta gran artista Dawn Penn son composición de ella. Estamos hablando realmente de una mujer absoluta y completamente genial. Y más tarde les voy a contar por qué digo esto. Porque realmente las múltiples, las diversas facetas que tiene esta mujer en diferentes áreas, pues la caracterizan, la perfilan como una persona genial. Vamos a seguir escuchando musiquita. Esto es el Palenque Sonoro especial de Dawn Penn por Aital, Radio Aital, Pensando Aital. Thank you. seguimos en este especial de la señorita Dawn Penn. Estamos hablando de una de las cantantes más importantes de la isla de Jamaica. Estas primeras canciones, si bien no tienen que ver en el álbum que vamos a escuchar a continuación, que es más o menos del año 1994, y que ya viene una música bastante apegada a la era digital y a lo que en su momento también fue ese dancehall de 1980 y principios de 1990. La mujer, como lo veníamos diciendo en la primera parte del programa, Dawn Penn, esta maravillosa artista, resulta que comienza desde la era del ska. Más o menos las primeras grabaciones que ella realiza son en el año 1966. Más o menos ella tenía 14 años, porque ella nace justamente en 1952. Entonces, sumándole, restándole, ella tenía unos 14, 15 años cuando empieza a realizar sus primeras grabaciones. Una de esas grabaciones que la catapultan a ella, más sobre todo en la era del rocksteady y del reggae, es justamente esta que estamos escuchando de fondo, que es la versión original grabada en Studio One. Casi 30 años después sería remixeada por un álbum que prensa Atlantic Records en disco de vinilo, y sería fantástica esa versión de 1994, grabada 30 años después casi de esta versión original, le daría la vuelta a todo el planeta. Ahorita la vamos a escuchar, pero la primera tanda de canciones quería que la escucháramos para justamente aterrizar al artista. Estamos hablando realmente de una señorita que sus primeras grabaciones las realiza antes de sus 15 años y graba en estudios tan importantes como, ya les dije, Studio One, Treasure Island, pero se amplifica. Ella graba también algunas canciones con Leslie Kong en Beverly's, graba también con Prince Buster en su sello discográfico de Prince Buster, y graba también con los productores en ese momento más influyentes musicalmente hablando de la isla de Jamaica. Tiene unas grabaciones también con Boone Strike Lee, y el archivo sonoro que tiene ella es realmente increíble, porque muchas canciones y muchos de su música que podemos encontrar no la encontramos como Dawn Penn, sino ella utilizó también otros nombres, otros seudónimos, pero la voz, esa voz es increíblemente, se puede identificar, y obviamente hay también coleccionistas que están detrás de todo lo que grabó esta mujer, Dawn Penn, que hoy se va a presentar en la ciudad de Bogotá. Resulta que Dawn Penn viene de una formación musical bastante clásica, por decirlo así. Ella ya a sus 5 años estaba tocando el piano. Tenía una profesora, una maestra de piano que la introduce en la lectura de partituras. Y mientras va creciendo, ella tiene realmente como unas maestras que la van aconsejando y la van guiando muy bien en su vida musical frente al piano. Pero Dawn Penn es también multiinstrumentista. Ella no solo tocaba el piano de niña, sino también el violín. Cuando uno realmente revisa esa parte de la vida de ella, es increíble, porque desde muy niña realmente la música se le dio. Literalmente traía ese don. Y obviamente, como les decía, pues antes de cumplir 15 años, pues ya estaba grabando en los estudios, en los mejores estudios de Kingston en ese momento, tan importante para la música de Jamaica y para la música de los últimos 50 años en todo el planeta Tierra. La influencia que ha tenido la música de Jamaica, pues en todas partes, por lo menos en Occidente. Y Dawn Penn es muy raro porque comenzando la década de 1970, ya con una carrera más o menos en el horizonte clara, ella decide irse de Kingston, irse de Jamaica. Y ella dice, no, pues no me hallaba, necesitaba buscar mis huellas, seguir mi raíz, profundizar en mi historia de vida, y me fui a vivir a las Islas Vírgenes Británicas, que si no estoy mal, eso queda frente a los Estados Unidos, en la costa, pues frente al mar Atlántico. Y de ahí venía el señor padre de Dawn Penn. Esa parte de la historia realmente no es como. Yo creo que ahí pasaron muchas cosas porque ella en sus descripciones habla que pasaron muchas cosas, pero que no quiere hablar sobre eso. Pero ella se sigue formando mientras está ahí en las Islas Vírgenes Británicas. Ella estudia para profesionalizarse como secretaria. Recordemos que en esa década de 1970, este papel, ese rol de la secretaria era absoluta y completamente trascendental. Sí, porque ella era la mecanógrafa, ella era la que enviaba las cartas, ella era la que conocía también pues todos los formalismos que se necesitaban para que una oficina se comunicara con otra. Entonces ella aprende todo eso, pero a la misma vez estudia contaduría. Ella se vuelve contadora, tanto así que hace tan solo unos años, unas décadas atrás, ella trabajaba en un banco, en el sistema financiero, lo cual es muy lindo porque ella tiene una visión muy crítica frente a lo que pasaba internamente mientras trabajaba en el banco. No lo dice muy directamente, pero sí hay unas cosas que ella dice que son absolutamente crudas, pero reales. Y bueno, vamos a seguir ahora sí, vamos a entrar en materia al álbum de No No No, que fue grabado en 1994 más o menos. Ella lo que dice es que cuando vuelve a Jamaica, justamente en esa década de 1990 a principios, ella se da cuenta de ya la movida de la música digital en Jamaica, sobre todo con el dancehall. Y dice, yo me di cuenta que si remezclaba las canciones que fueron un hit cuando las grabé en la década de 1960, pero las remezclaba con dancehall, eso iba a ser una locura. Y no se equivocó, tenía muy claro el gusto de la gente en Jamaica, en Inglaterra, pero lo que nunca se imaginó ella, y lo dice también, es que No, No, No se iba a volver una canción absoluta y completamente que viajaría por todo el planeta Tierra en esa remezcla que se hizo en 1994. Y ahora sí vamos a escuchar el álbum del cual hicimos la promoción. No, no, no. Esto es Radio Aital, Palenque Sonoro, en un especial a Dawn Penn, esta noche que viene a presentarse aquí a la ciudad de Bogotá. Esta maravillosa mujer con una historia en la música de Jamaica que la tienen muy, muy, muy pocos y muy pocas. Estamos hablando de una figura casi de las dimensiones también, no sé, de Marcia Griffiths. Estamos hablando de una figura muy importante de la música de Jamaica. I'm Seguimos amplificando el palenque sonoro por Radio Aital, en este especial de Down Pern. Y justamente estábamos escuchando la versión la canción, pero el remix del cual les estaba hablando anteriormente, la de No, No, No, pero remezclada en la década de 1990. La original, ya se los había dicho, fue grabada en Studio One en la década de 1960 y 20, 30 años después fue remezclada y facturada, porque hay que decirlo así, facturada de un modo impresionante. Ya les había dicho que esta canción le dio la vuelta al mundo, por lo menos al mundo occidental. ¿Y por qué les hablo justamente de facturada? Hay unas entrevistas muy interesantes que le hacen a Dawn Penn y ella siempre ha dicho que la música es para alabar a Dios. Así lo dice ella literalmente. La música es para alabar a Dios. Mientras el negocio, pues el negocio es una práctica que se realiza como en otras facetas de la vida, pero no precisamente en la música. Así lo dice Dawn Penn. Pero ella es consciente de que sus canciones, las composiciones de ella, han facturado miles, miles y miles de dólares a muchos productores que se han lucrado con las canciones de ella. Y digo esto porque hubo algo que se me olvidó decir en el especial que realizamos dentro de este circuito de sesiones, de capítulos y de podcast que hacemos del Woman Sound System, que este podría ser un podcast dedicado al Woman Sound System porque Dawn Penn es una figura muy importante, pero hace unas semanas realizamos un especial sobre las Root Girls, una etapa en Inglaterra del Two-Tone, pero donde las agrupaciones eran femeninas. Y me gustaría señalar que tanto para ese programa como para este, me di cuenta que si hay una denuncia por parte de las artistas de que realmente las regalías de sus canciones, porque son sus composiciones, se las están quedando los managers o los productores. No voy a decir Dawn Penn como dice, o sea, ya tiene una frase para describir a los productores, pero no lo voy a hacer porque es bastante dura. Pero si hay una denuncia por parte de las artistas, tanto en ese programa de las Root Girls como de Dawn Penn, hacía que realmente ellas no recibieron, si bien no lo hacían, no hacían música para recibir regalías. Si ven muy injusto que muchos productores se hayan enriquecido literalmente a costillas de sus composiciones cuando ellas realmente no recibieron casi nada a partir de ella, a partir de esas composiciones. Sí, me gustaría dejar eso bien subrayadito porque sí es una problemática muy continua que tanto en ese programa de las Root Girls como ahora de Dawn Penn. Lo vi reflejado. No me quiero extender mucho más porque ya se está cumpliendo la hora del programa, pero sí, sí podríamos desglosar más problemáticas que se están dando en una escena que realmente está explotando, literalmente está explotando a sus artistas. Y sí me gustaría hablarles sobre el concierto de esta noche. Realmente es una maravilla poder tener a un artista de la talla de Dawn Penn en la ciudad de Bogotá. Hoy, 24 de octubre, se va a estar presentando. Eso va a ser en Chapinero, en la carrera 9A, número 6027. Ahí para que se apunten, no se lo vayan a perder. Realmente, no todos los días se ven artistas de las dimensiones y de los tamaños de Dawn Penn en Bogotá. Este evento está organizado por Dub Nati y Radio Etíope. Y me gustaría también aprovechar para mandar saludos. Saludos a mi compadre Jesús, el Loco Cuacua en Santa Marta. Estuvimos por allá camellando y ya andamos adelantando unas sorpresas que más adelante les vamos a presentar y a compartir en el marco también de los rituales picoteros del Son Caribe allá en Santa Marta. Y también me gustaría mandar un saludo a mi compadre Charlie Powers, el director y locutor de Legado Africano. Recuerden que Legado Africano está en Radio Aital de 5 de la tarde a 7 de la noche los días jueves, o sea, nos antecede. Ya después de escuchar Legado Africano se pueden quedar a escuchar el Palenque Sonoro de 7 a 8 y quédense también en la transmisión de Radio Aital porque más tardecito viene Ghetto Style. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro, hablando un poquito, unas migajas de un artista realmente enorme, con una vida extensa, con muchas vivencias y muchas experiencias, pero pues que tendríamos que extendernos durante muchas horas, muchos días, para hablar tanto y tanto que hay que hablar de un artista de las dimensiones de Dawn Penn. Se los recuerdo desde la era del ska, desde la era del rocksteady, desde la era del reggae, desde la era del reggae digital, dancehall, una mujer que ha puesto a bailar a todo el mundo. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. muy cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.